Durante el proceso elegirás alguno de estos proyectos para desarrollar, como un ensayo académico, una dramaturgia o un libro infantil que se puedan llegar a publicar. Dale clic a los botones interactivos para tomar atajos y navegar por las páginas.